que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Vans lanza colección ecológica. La marca de zapatillas se une a la concientización del planeta con Savor Planet, que incluye en sus diseños, además de los modelos clásicos de la firma, una serie de prendas y accesorios con motivos acordes, en color y blanco y negro. Están hechos de materiales 100% reciclados y parte de las ganancias serán donadas a una asociación para la protección de los océanos en Hawái. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.